Original Road Boy. Origen Pizio. Yeah. CO2. Sí. MC Now. En el microphone. DJ MKC. Yeah. Production. Heights. Desde Chile. Colombia. Y Venezuela. Chumo. Solo una vida, man. El bien o el mal. Son lirical. Hip hop en las venas. Nadie puede parar. Como si Chiva. No hay criminal. Si hay ghetto de activista. Solo una vida, man. El bien o el mal. Son lirical. Hip hop en las venas. Nadie puede parar. Como si Chiva. No hay criminal. Si hay ghetto de activista. Una vida es todo lo que tengo. Y ella se va corriendo. Una vida pa' dejar marca en el tiempo. Así atrápala que se la lleva el viento. Hacemos lo que amamos, sí. Somos extraños. Nos miran de reojo como caballo. La fama persona me muerta como el cabello. Buena llueve, tiempo violento, estamos en ello. Vamos haciendo con pasitos de bebé. Mano abierta, necesito, lo tomaré. Agáchate, que la bomba puede caer. Atrévete, que si no corres riesgo. ¿Qué vas a hacer? Aparecer, lo vas a hacer. Al parecer, la vida es tan corta que no descansaré. Ya tendré paz de hacerlo. Una vez muerto, voy a CO2, ya yeah. Lo está viviendo, no es pura suerte, es puro esfuerzo. Puro corazón, pura pasión hasta los huesos. Voy como avión, más que ambición. Es convicción, rap como forma de vida. Es mi visión. Solo una vida, man. El bien o el mal. Son lirical, hip hop en las venas. Nadie puede parar. Como si Chiva, no hay criminal. Si el ghetto de activista. Solo una vida, man. El bien o el mal. Son lirical, hip hop en las venas. Nadie puede parar. Como si Chiva, no hay criminal. Si el ghetto de activista. Que tengas que hacer, la vida es una sola, la oportunidad no puedes perder. Ser el mejor en lo que haces, trampas aparecerán, pero todos somos capaces. Frases, bases, scratches, yo elegí el camino de mi vida, recorro como MC. Yo elige todo lo que quieras como de catálogo. Este es el modo de pensar, rápido y filósofo. La vida es una sola, y si no lo fuera, nada cambiaría, seguro haría lo mismo. Una vida es todo lo que tengo, la aprovecho y por todo el oro te la vendo. Duerme con un ojo abierto y el otro que no duerma. No, que no duerma, cuida bien tu espalda, frente y costado, vida, nuestro bien más preciado. Solo una vida, man, el bien o el mal, son lirical, hip hop en las venas. Nadie puede parar, como si Chiva, no hay criminal, si el ghetto de activista. Solo una vida, man, el bien o el mal, son lirical, hip hop en las venas. Nadie puede parar, como si Chiva, no hay criminal, si el ghetto de activista.